No a la sopa, no a la sopa, no a la sopa, no a la sopa. No a la sopa, un programa sin verduras y sí con muchas chispas de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hace un día maravilloso. ¿Qué onda contigo? No puedo salir por unas pelis porque está lloviendo. Bueno, pero seguro pronto saldrá el sol. La neta, qué cursi me saliste, pero neta. ¿Y así de cuates? ¿O de cuatas? O bueno, de lo que sea. No inventes. Me voy a aburrir toda la tarde. Pero estás aquí con nosotros, en esta hermosa cabina de radio. Por cierto, no nos hemos presentado. Yo soy Mel. Pues bien, yo soy Obi. Soy inteligente, creativa y sofisticada. Sé sobre computadoras, tecnología y soy experta en matemáticas. ¡Yujujuy! ¡Qué divertido! ¿Y qué ganas cuando ganas? ¿De qué hablas? La ciencia no es un juego. ¡Uy! Pues qué aguada. Pirinola, qué gusto me da que participes. Pero mejor, ¿por qué no te presentas? Yo soy Pirinola y a mí se me hace súper esto de la radio. Porque puedo saber sobre muchos juegos. Digo, no todos me lo sé. ¿Y Rodo? ¿Por qué tan calladito? ¡Shh! Estoy tratando de escuchar en la otra cabina. Creo que están entrevistando a un señor de corbata. Rodo, no se escucha. Bueno, pero mejor dime, ¿por qué quieres escuchar? Es que a mí me gusta mucho escuchar a las personas que hacen las noticias. Aunque me enojo mucho porque siempre hay un montón de injusticias. Yo por eso quise venir al programa para decirles a todos que podemos defendernos, hacer cosas aventureras y así. Si todos estamos contentos, ya no habrá más peleas, ni conflictos, ni guerras. ¿No crees que es un poco utópico? ¿Uto qué? Utópico significa lo que es bueno, pero que difícilmente pasará. Como comer hamburguesas, dulces y palomitas sin que engordes y que desaparezcan todos los vegetales y la sopa. O que no haya guerras, ni hambre, ni pobreza. ¡Ah! Tú y tus palabras raras. ¡Sofía! ¡Hola! ¿Dónde andabas, hermosa? Aquí, debajo de la mesa. Empezaron con mucho revuelo y no me podía concentrar. Estoy leyendo un libro muy interesante sobre bichos. ¿Bichos? ¡Órale! Yo soy Sofía. Me gusta leer mucho, aprender todos los días algo nuevo y me gusta la escuela. ¡Guácala! Pues queridos radioescuchas, Sofía, Rodo, Obi, Pirinola y Sony son protagonistas de una historia que puede ser como la tuya. Chicos independientes que usan el tiempo en el que sus papás trabajan para divertirse, aprender y compartir. Y yo soy Mel. Simplemente Mel. Para nosotros es un placer. ¿Quién dijo eso? Pues sí, para nosotros es un placer día con día acompañarlos por las tardes. Todos los chicos y yo nos divertimos, compartimos, comemos, jugamos y de paso aprendemos. Y es justamente este afán por acercarnos a ustedes que No a la Sopa surge como un espacio en una pequeña cabina de radio, llena de colores y de niños latosos, pero eso sí, muy inteligente. ¡Y comenzamos! Ayudar en casa, una sección para compartir con Sunny. Hola, yo soy Sunny, el más pequeño de todos, cuestión de genes. La verdad, soy un poco distraído, o eso dicen los demás, aunque yo no lo entiendo muy bien. ¿Sabían que en todo el país se generan 84 mil toneladas de basura diariamente? Y en el Distrito Federal se generan 12 mil toneladas, casi un estadio azteca lleno de basura todos los días. ¡Sony! ¡Para allá iba! A veces uno nada más no complace a la gente. En fin, la cantidad de basura es impresionante. Es como ir a un partido de fucho y compartir asiento con una cáscara de plátano o un papel de baño muy... ¡No lo digas! ¡Groso! ¡Re groso, che! Yo uno de esos días que estaba aburrido en mi casa, aunque no recuerdo exactamente qué estaba haciendo, seguramente habría querido un sándwich de mermelada. Sí, como los que hace mi mamá. ¡Sony! Pues sí, andaba por ahí mirando el techo y recordando mi Nintendo, cuando de repente que me encuentro con la cocina, un lugar misterioso para mí. Entonces no entré. ¿Y luego? Pues no entré. Sí, pero ¿qué tiene que ver la basura con la cocina? ¡Ah! Es que Caruso, mi perrito, había regado toda la basura por la casa. Olía muy feo, eso sí. ¿Y entonces qué hiciste? Pues al principio como que no me importó. Bueno, pero después, por el olor, decidí recoger la basura. Pero había de todo y yo no sabía dónde ponerlo. De todo como lo que queda del jitomate, las bolitas de la papaya, revistas viejas y una que otra cosa no muy agradable. Entonces recordé, sí, recordé que una vez cuando iba en el metro con mi mamá, leí todo el camino un letrerito sobre basura o orángica o no orángica. Quizá tiene que ver con las naranjas. Orgánica e inorgánica. ¡Eso! ¿Tú también lo viste? Y entonces empecé a amontonar pedacitos de basura. En un lado la papaya y el jitomate. Y en otro las revistas. Y en otro las cosas desagradables. ¿Y después? Después busqué unas bolsitas, las que usaba para guardar mis piedritas, y ahí guardé la basura. ¿Y tu mamá dónde estaba? Ella se fue al hospital. ¿Qué? ¿Al hospital? Es enfermera. ¡Ah! ¿Y tu papá? Pues es doctor. Después de recoger toda la basura, investigué con mi mamá en internet sobre cuánta basura hay en el mundo. Y dije, si así olía mi casa, ¿cómo leerá todo el mundo? Entonces yo propongo que todos hagamos dibujos con revistas y que no dejemos que perritos entren a la gran cocina del mundo a regar la basura por toda la sala del planeta. Es una gran idea, Sony, una muy buena. Juegos, trucos, travesuras. Pirinola. ¡Pirinola! ¡Sí, dime! ¿Tu sección? ¿Cuál? Te toca hablar sobre tu sección. ¡Ah, sí! Perdón, es que estaba ayudando al solecito a limpiar su mente. Mi extraordinaria sección me gusta. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Hoy vine preparada para jugar videojuegos, que a veces los prefiero antes que ver la tele. Mi mami dice que son malos, y en todos lados dicen que son malos. Yo digo que hay que saber aprovecharlos, ¿no? Me gustan más que la tele porque puedo jugar, no como en la tele que solamente me acuesto a mirar. Los videojuegos son un reto para mí, sobre todo los de deportes. ¡Uy, esos son buenísimos! Lo que me gusta mucho es jugarlos. Pero si me detengo a observarlos, los dibujos son súper mega chidos. Y luego me pongo a dibujar mis propios juegos, así nada más por pura diversión. Y además, yo antes era bien torpe, y ahora ya hasta coordino mejor. Oye, ¿no prefieres jugar con los cuates en lugar de jugar videojuegos? ¡Ay, sí, también! Pero es que no tiene por qué ser una cosa distinta, porque yo invito a mis cuates a que jueguen, y además es un súper buen tema para platicar, porque hay trucos, y luego compramos revistas y las intercambiamos, y eso es súper divertido. Oye, ¿y hay algunos interesantes o que me puedan gustar a mí? Pues sí, ¿eh? Según me cuentan, el Tetris ayuda a la creatividad y a la imaginación. Y a ti que te gustan esas cosas poco riesgosas, pues también está el Zelda. Pero seguro habrá para mí. Ajá, sí, como los simuladores de deportes o de aviones que seguro te gustan porque puedes conocer cómo funcionan las máquinas, los fenómenos y las situaciones. Yo he jugado unos buenos, como el simulador de vuelo de Microsoft, SimCity, The Incredible Machine y Theme Park. Ah, yo conozco unos muy buenos de aventura. A mí me ayudaron a entender los fenómenos naturales y cosas que no entendí en la clase. Mis favoritos son King Quest, Indiana Jones, Monkey Island, Final Fantasy, Tomb Raider y Pokémon. A mí mi mamá me premia cuando hago mi tarea o le ayudo a limpiar la casa o cuando no soy grosero con mi vecina y me deja jugar. Hasta ella se pone a jugar conmigo. Sí, es re buena gente mi mamá cuando hago eso. Y si estoy solo, no me esconden los controles. Típico. ¡Wow! Pero eso sí, no me clavó porque luego me duelen los ojitos o me empiezo a poner de malas porque la verdad, lo mío es molestar a Sony. ¡Niños! Pero hay otros que yo recomiendo mucho para que se especialicen en estrategias de juego y luego sigan molestando a Sony. Pirinola, ¿otra vez? Bueno, para que se diviertan con los cuates, hay unos como Estratego, Warcraft, Age of Empires, Civilization, Lemmings, Black and White y Centurion. Y hay otros para personitas súper inteligentes estilo Obi, que se llaman Trivial y Carmen Sandiego. Nada más que yo con eso sí no puedo. ¿Y qué te parece si invitas a nuestros radioescuchas a que te escriban su experiencia en estos juegos y que te compartan trucos o anécdotas relacionadas a los videojuegos? ¡Ay sí! ¡Estará genial! ¡Sí! Que lo envíen a pirinola@noalasopa.com o también nos pueden hablar por phone al 5321-2345 y nos dejan su mensajito de voz. Créanme que sentirse como una super estrella de rock. ¿Y cómo se siente una? Pues así, así, así, como así. Porque la escuela no es tan difícil. Sofía dice, divertido. Hamaca de 7 paños en que se mece la brisa. Listón que han puesto las nubes colgando en la lejanía. Banderola de señales, semáforos sin esquinas. Alada cuerda de seda donde los pájaros brincan. Alfabeto del color con que se escriben los días. Cartelón de propaganda en que se anuncia Nilina. Viudo párpado del cielo y divorciada pupila. Iris policroma flor, sin aroma y sin espinas. 7 lazos con que Dios ata las 7 cabritas. ¿No está muy colorido eso? ¿Entendieron? ¡Colorido! ¡Colorido! Ay, está bien, pues. Tu comentario fue poco intelectual. ¡Ay, sí! ¡Tú las traes! Ese fue un poema que leí en la clase pasada. Se llama Arcoiris y es de un poeta que se llama Álvaro Menem. Es muy bonito, Sofía. ¿Y cómo te fue en esa clase? Pues el punto era que nosotros nos inspiráramos e hiciéramos un poema o un cuento. A mí me gusta muchísimo leerlos, pero me cuesta mucho escribir uno. Si yo escribiera cuentos, sería sobre un viaje de aventura por África o por el Triángulo de las Bermudas. Pues sí, a mí me cuesta mucho trabajo, pero me esforcé y saqué uno. Mi maestra me dijo que escribiera sobre lo que más me gusta, y entonces dije que gatos, y luego que inventara una situación y que todo me lo imaginara como si estuviera viendo una película. Y así escribiera, y funcionó. Y ahora ya puedo escribir cuentos y poemas solita. ¡Ay! Sonaste como infomercial o a uno de esos grupos de autoayuda. ¡Guácala! ¿Qué tiene? Yo me la pasé muy bien. Después me di cuenta que si le agarras el gusto a la escuela, puede ser muy divertida. ¡Ay, sí! ¿Y cómo por qué? ¡Si está bien chafa! No, lo que pasa es que si no le buscas por dónde te puede gustar, pues siempre va a ser chafa. ¿Y si mejor, por ejemplo, matemáticas? ¡Ese es mi fuerte! Pues sí, pero si lo combinas con, por ejemplo, historia, con las fechas, ya no te costará tanto trabajo la historia. O si te gusta escribir cuentos, tampoco te costará el español. O si te gustan las plantas, la biología será fácil. Entonces, yo propongo que nos envíen lo que más les gusta a los radioescuchas y cómo lo relacionan con la escuela para hacerlo más divertido. Les repetimos, el correo es sofia@noalasopa.com. O también nos pueden hablar por teléfono al 53 21 23 45 y nos dejan el mensaje de voz. Yo termino con este poema. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida que en hilo suave, blanco y silencioso, se enrosca al huso de su rubia hermana. ¿Aburrido? ¡Hoy no! Rodo pone la aventura. ¡Exacto! ¡Estamos aburridos! ¿Estamos? Bueno, no es que lo estemos, pero sí nos gustaría saber qué podemos hacer cuando sí lo estemos. Y de eso me encargo yo. A mí siempre me han gustado las aventuras, los retos, los misterios. Hay días en que me la paso imaginando situaciones, o dibujándolas, o jugándolas. Como cuando me imagino que soy un pirata, pero de los buenos. Un Robin Hood o un presidente bueno que no le gusta la guerra. Un rey que protege a todos sus empleados. Será el pueblo, ¿no? ¡Ay, X! La cosa es que armo castillos con cojines, con pan o hot cakes. Y entonces, todo cambia. Lo mío es la aventura. Entonces, ¿qué propones? Propongo... Yo... Yo propongo... Si vieran la cara que estás poniendo los que nos están escuchando, se morirían de la risa, así de cuates. ¡Claro! Eso era lo que tenía planeado. ¡Claro, claro! Ahora lo recuerdo. Y luego dicen que Sonny es el distraído. ¿Yo qué? Nada, Sonny, nada. Entonces, Rodo, ¿qué era? Pues que hagamos pinturas o fotografías graciosas de nosotros. Ah, y que también los radioescuchas participen. Nos dibujen también. Sería muy divertido ver cómo te dibujan a ti. Ajá. Y luego montamos una exposición de arte. Y luego armamos un cuento en el que llegan unos ladrones y se roban las pinturas. Y después se van en unos barcos modernísimos. Y entonces la policía los persigue. Pero no los logran atrapar porque son piratas modernos. Y luego... Rodo, Rodo, regresa. Te perdimos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Yo propongo eso. Que nos dibujen y nos envíen sus dibujos por correo electrónico o por el correo a la dirección Extremadura 124. Oye, pero que antes se los enseñen a sus papás para que sean los primeros críticos de arte y luego hacemos un concurso con los mejores dibujos. Sí, sí, vamos a convertirnos en todas unas estrellas y tendremos una en el paseo de... ¿Dónde? Chicos, me parece una idea extraordinaria. Así combinamos imaginación, diversión y aprendizaje. Ah, se oye muy adulto eso, ¿no? Bueno, digo. A que sí puedo. Obi te reta. Últimamente me he interesado más por datos curiosos. Ayer, por ejemplo, me encontré uno especialmente sorprendente. ¿No se han percatado que en el fondo de algunos objetos de plástico se ve un triángulo con un número al centro? Pues resulta que ese número y las letras que aparecen en la parte inferior hacen referencia a la composición química del plástico. Esta información permite clasificar los plásticos según su composición antes de reciclarlos. En general, cuanto más bajo es el número, más fácil resulta el reciclado. Esto nos puede dar una idea sobre lo que mencionaba Sonny. ¿Y eso cómo lo descubriste? Ayer que estaba sola, me metí a internet a investigar. Encontré páginas sobre ciencia y tecnología. Solo con poner las palabras ciencia combinada con niños, o sea, ciencia, coma, niños o tecnología. ¿Buscador? En internet es como Google o Yahoo. Ahí también puedes ver imágenes. ¡Ah, eso! Creí que alguien lo hacía por ti. Pero no, lo interesante es hacerlo uno mismo. Luego te picas y quieres saber más. Es como tener una gran biblioteca en tu casa. Eso me gusta. Ay, ¿no es muy ñoño eso? Depende de qué quieras decir por ñoño, porque a mí me gusta divertirme con ese tipo de cosas. Además, es muy gracioso ver la cara de los adultos cuando les dices cosas que ni ellos mismos saben. Aparte, yo sé reaccionar a fenómenos o a situaciones que otras personas no. Y no me preocupo, ni me estreso. Y en cambio, me la paso muy bien. ¿Eso es para ti ser ñoño? No, pues no. Más bien suena como yo. Entonces, ¿dices que podemos saber muchas cosas a través de internet? ¡Uy, infinidad! Pero también hay que tener cuidado con lo que vemos, porque luego hay unas páginas que nada más te mienten o te quieren hacer daño. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Hay páginas con información que está avalada por un escritor o algún organismo especializado en el tema. Otra forma es comparar la información con alguna que ya teníamos antes o también preguntarle a nuestros papás o maestros. ¿Y qué onda con MySpace o HiFive? Mis primos los usan mucho. Yo, por ejemplo, ya tengo HiFive. Puedes pasarla bien, pero hay que saber para qué queremos ese tipo de páginas. Para hacer amigos, ayudarnos en tareas, conocernos más o compartir experiencias. Pero tú te darás cuenta cuando te empiezas a sentir incómodo o raro. Ahí entonces la cosa está mal. Por otra parte, también hay juegos e incluso, si es que quieres compartir experiencias y cosas que aprendiste con los demás o sobre lo que te pasa cuando estás solo y decirlo, hay páginas como www.chicos.net que traen muchas cosas que hacer o como www.original.com con S. Hay otra página que recomiendo mucho, www.listo.gov, pero gov con B de vaca. En internet puede ser de todo, hasta un crítico de cine. escribir cuentos, hacer dibujos, hablar con niños de otros países y aprender idiomas. ¡Uhú! Y todo esto lo puede encontrar en los buscadores. ¡Ajá! ¡Órale! Bueno, y para que tú no te aburras ni los radioescuchas, ¡ay, cómo me gusta esa palabra! Ahora les dejamos un reto. Busquen en algún periódico de la casa o en revistas la sección donde haya crucigramas y sopa de letras. Intenta resolverlo. Incluso pide ayuda a tus papás. Escríbenos y cuéntanos lo que pasó. Oye, esa es una idea muy buena. Igual también a los chicos les das muchas ideas. Puede ser que no resuelvan el acertijo, pero sí conseguirán una hermosa pieza de papel maché, con engrudo y toda la cosa. Nada más no se lo vayan a comer y limpien. Pues bien, ya tenemos muchas actividades, retos y juegos para divertirnos en esta tarde veraniega. Ojalá lo compartan con nosotros, porque para todos aquí, y estoy segura que también para su familia, es muy importante saber lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten, a qué le tienen miedo y qué les gustaría hacer. Por eso, todos estamos aquí para gritar juntos ¡No a la sopa! No se olviden de enviarnos sus correos contándonos cómo les fue reciclando basura, con los nuevos videojuegos, con los retratos de nosotros, de su familia o de ustedes, o con la tarea, y seguro con los retos diarios. Antes de irnos, nos gustaría contarles un cuento, hecho por nosotros con mucho cariño. No seas cuento, mejor cuéntamelo. De veras que tú sí eres cursi, cursi, cursi, muy cursi. Oh, pues, cada quien con sus vicisitudes, ¿no? ¿Sus qué? Cuestión de genes, supongo. Yo digo que sea de acción. ¡Comenzamos! Érase una vez en un país muy lejano, pero muy, muy lejano. ¿Algo así como San Pedro de las Tunas? Ándale, algo así. Bueno, pues por ahí vivía una anciana muy, muy, muy anciana. ¿Algo así como la tía Chencha? Pues no conozco a la tía Chencha, pero se oye viejita. Pues ahí vivía Doña Lencha, algo parecido más o menos. Su chocita estaba construida por dulces de formas distintas, bombones acolchonaditos y alguno que otro chamoy. Eso me suena conocido, no sé por qué. No te fijes en los detalles, concéntrate en el concepto. En el concepto. Ay, si ni siquiera sabes deletrear. Enséñame, amigo Cha, enséñame. Chicos, regresemos al punto. Como les decía, Doña Lencha era una viejita que vivía en su chocita sola. Y no había gente que la visitara porque tenía fama de gruñona y bruja. En el mismo pueblo vivían otros 5 chicos. Déjame adivinar. Muy traviesos. Exacto. Ellos pertenecían a un club que se llamaba No a la Sopa. Estos niños decidieron formar el club para divertirse, contar historias, jugar y compartir uno que otro dulce. Y es que el club era súper especial porque combinaba distintos puntos de vista con unas personalidades impactantes. Y no olvides inteligentes. Claro, pero bueno. La historia de los 5 chicos del club no era diferente a las de otros chicos de su edad. Pero este pueblo tenía una pequeña particularidad. Los papás de todos ellos eran mineros que habían partido a otro pueblo a buscar mejores oportunidades y regresaban de noche a sus casas. Y los habían dejado a ellos como los jefes de familia, cuidando a sus hermanitos y a sí mismos, en lo que llegaban sus papás del otro pueblo. Los papás habían confiado en la capacidad y buen corazón que estos pequeñitos tenían para poder cuidar de sus casas. Así que el pueblo poco a poco se convirtió en un mundo pequeño. No por lo pequeño, sino por los pequeños. Los niños, obligados y honrados por la confianza de sus padres, decidieron comportarse bien y cuidar de sus casas. Aunque había alguno que otro rebelde que hacía todo lo contrario, molestar a los demás, hacer destrozos por todo el pueblo y ser grosero en general. Aún así, la gran mayoría cumplía con sus deberes. Y estos 5 chicos procuraban cumplir con todas las responsabilidades que implicaba ser jefes de familia. Limpiar, cuidar, acomodar, hacer y mucho que hacer. Pero también se daban el tiempo para salir con los cuates a divertirse en el club. Pero no pudieron evitar que los chicos malos, aquellos chicos malos, los perjudicaran, ofendiéndolos, gritándoles e intentando sabotear sus juegos y quehaceres. ¿Entonces hubo golpes? No. Los chicos del club evitaban los conflictos y procuraban darles el avión. Ah, no, pues así no es tan divertido. Pero eso tampoco está tan padre. ¿Qué tal si se sentían solos y por eso se portaban así? Ay, tú siempre con tu corazón de pollo. ¿Eran malos y ya? No, Obi. De hecho, es como decía Sonny. Ellos en realidad se sentían solos. De hecho, cuando se fueron los papás del pueblo, hubo diversas reacciones. Unos, como los chicos del club, buscaron alternativas para cumplir con sus obligaciones y además divertirse. Pero también hubo otros que no supieron cómo llevar esa gran responsabilidad y se portaban muy agresivos. Bueno, les contaba, uno de esos niños malos un día se puso muy triste y se escapó. Huyó al bosque. Los otros chicos malos, se acercaron al club para pedirles ayuda. Realmente estaban muy preocupados por el otro chico malo. El club aventurero y de buen corazón aceptó ayudarlos a buscar al malo número 2, así que se internaron en el bosque. Pero antes, fueron a sus casas por linternas, unos abrigos, una brújula y uno que otro dulcecillo por si las dudas. ¡Rodo! ¿Qué? Y todos caminaron por aquel bosque. Gritaron al chico malo. Caminaron, buscaron. Se cansaron, ¿no? Ajá, se cansaron. Entonces, decidieron tomar un pequeño descanso y todos, tanto el club como los otros chicos, se quedaron profundamente dormidos hasta que... ¡Ah! ¡Exacto! Escucharon un grito. Ay, pero ¿quién gritó? Yo. Ay, me engrapé mi dedito. Pero si uno no aprende, ¿hasta qué le pasa? Ay, es que estaba jugando. Producción, rápido, una bandita, una curita. ¡Listo! Bueno, y cuando escucharon el grito, se levantaron rápidamente y corrieron hacia donde lo habían escuchado. Corrieron y... Corrieron. Y corrieron. Y encontraron en lo alto de una montañita... Sí, claro, que parecía tope de la Ciudad de México. La chocita de Doña Lencha. Vaya, hasta que la metes en la historia. Pobre viejita, se estaba momificando. Todo a su tiempo. Decididos y con un poco de miedo, se acercaron a la chocita formada por dulces, bombones y uno que otro chamoy. Insisto, eso se me hace conocido. A mí se me hace que te pirateaste el concepto. No has oído hablar de la combinación de elementos distintos ya inspirados que da como resultado una idea creativa. Ay, es de que ahora sí no te la capté. Entonces, ¿qué pasó? ¿Derrumbaron la casa a mordidas y luego llegó ayuda extraterrestre o salvaron al chico malo de las garras de Doña Lencha? creo que no. Entonces, se acercaron sigilosamente a la puerta. Rodearon la chocita como estrategia y luego tocaron temblorosamente. Claro, sin evitar uno que otro robo de azúcar. ¿Y qué pasó? ¿Les abrió? Sí, en realidad Doña Lencha no era mala. Estaba alejada del pueblo porque era adicta a internet. Ajá, de las mías. Sí, pero vivía sola y apenas dormía. No estaba tan padre. Bueno, cuando Doña Lencha les abrió... Vieron al chico malo número 2 sentado en una mesita justo en el centro de la chocita, disfrutando de una tacita de leche con su chocolate. Doña Lencha les ofreció a todos, y entre risas y plática salieron todos los miedos de los chicos. Los niños malos abrazaron a su amigo y contaron por qué se portaban así. Resultó que lo único que les hacía falta era una tacita de leche hecha con amor. Nah, más melo cursi dramático no puede ser. Todos necesitamos amor. Doña Lencha les contó que desde hace mucho se había quedado sola, pero que ahora, desde que llegó Chico Malo número 2, se había sentido acompañada y con ganas de compartir su chocolate. Todos contaron sus historias y cómo se sentían y prometieron ayudarse, compartir y formar parte del club No a la Sopa, para divertirse y a la vez ayudar a sus papás. Y colorín... ¡Espera! ¿Pero qué tiene que ver la casa con dulces? ¿Y después? ¿Llegaron sus papás? ¿Y qué pasó con Doña Lencha? ¡Ah, ¡Ay, no! ¡Me dejaste a medias! Es que eso es otra historia. Oye, pero como que se parece mucho a nuestra historia. Algo así, algo así. La verdad, lo que quería decirles es que podemos reaccionar distinto. Puede ser bueno o puede ser malo a los acontecimientos que pasan, pero que no por eso debemos ser abandonados. Nosotros podemos sentirnos mejor o peor, depende de lo que hagamos para mejorar. Además, debemos saber que no estamos solos. Siempre hay alguien con quien podemos compartir experiencias, juegos y anécdotas, como aquí, en el Club de No a la Sopa. ¿Como nosotros? Sí, claro, así como ustedes. Hay personas que pueden aislarse como Doña Lencha, pero siempre será reconfortante hallar a alguien con quien platicar y divertirse como ella. Y yo insisto en que es melo, cursi y dramático. ¡Ay! ¡Abrazo colectivo! Está bien, nada más por hoy no me enojo, solo porque estoy muy de buenas. Y ustedes, queridísimos radioescuchas, si tienen algún cuento que quieran compartir con nosotros, este es su espacio. No se olviden de mandar un correo a mail@noalasopa.com. Estaremos al pendiente y muy contentos de poder compartir su creatividad, al igual que sus consejos y recomendaciones. Ahora sí, No a la Sopa se despide de ustedes. Chicos, hasta la próxima y busquen crucigramas. No se olviden de hacer sus retos diarios. ¡Adiós! ¡Acuérdense de jugar videojuegos! ¡Hasta la próxima! Bueno, adiós y no olviden mandarnos sus cuentos o sus poemas. Adiós y no olviden recoger su basura. Bueno, adiós a todos. No se olviden de dibujarnos y nos escuchamos la próxima vez. Y yo, Mel, me despido. Me dio mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Nos escuchamos la próxima vez y bienvenidos a No a la Sopa. La historia apenas comienza. ¡No a la Sopa! ¡No a la Sopa! ¡No a la Sopa! ¡No a la Sopa! Agradecemos especialmente a Sued Morales, Mariana Rojas, Grisel Olmedo y Francisco Díaz.